entre las mejores del mundo. Esto es hecho por el World Ranking University. World University Ranking. ¿Qué puesto ocupó? Según el QS World University Ranking 2021. Entre las mejores universidades del mundo, Universidad de los Andes. ¿Dónde me gradué? Me gradué. Orgullosamente, adoro esa institución. Bueno, felicidades a todos sus graduados. No a mí. ¿Y por qué no a todos? Tenemos un menos uno. Voy a someterlo al escarnio público. Al escrutinio, listo. Dije, tenemos menos uno y borró y puso más error. ¿No será para un menos dos, Nico? ¿Cómo? Perdón. Dije, tenemos un menos uno. Tenemos un menos uno. Perdón. Y puso mensaje eliminado. Varias veces, yo no sabía. Y se equivocó el doble. Menos dos para María Juliana Correa por tramposo. ¿Qué tal lo mañosa? Perdón, me repiten. Se me fue Fabriani. La señal en ese momento. Ay, sí. Yo soy Pelé, yo hago el papel de Pelé en las películas. Venga, ¿qué pasó? Me pusieron menos dos en serio. Pero Marco Fabriani. ¿Quieres que lo sometamos? Vas a ver cómo cae. Lo sometamos. A votación. No hay tiempo. Laura Hoyos, 50, no es. Orlando Rivera, 45, no es. Jonathan, la FM, 33, no es. Nicolás, 28, no es. Laura Natalia Franco, sí es. Más uno para Natalia Franco. En los originales. Chao. 35, lo acabo de leer. Porque ante los no había dicho que son. Yo dije 35. Bueno, hay que te estuve cerquita. También. Pero eso ¿para qué sirve? Por lo menos. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Ahí en el borde, hombre. Jonathan y María Juliana tienen menos dos puntos cada uno. Nicolás está en ceros. Orlando y yo tenemos dos puntos cada uno y Laura Natalia tiene tres. La felicito porque este sí se lo ganó a pulso. Listo, así llegamos al final del programa. No sé qué falte, pero Emilio nos va a terminar con una canción para ambientar su programa El Sabor de la Noche, que empieza a las 8. Muchas gracias, señores. Y la verdad, hoy estoy cansado porque estuve donde un dentista, un odontólogo, que casi me mata. No voy a decir su nombre porque ¿Maniduro? ¿Maniduro? Me trató de hacer una... Le hizo un tatuaje en una muela. No. Me trató de hacer ¿Qué? No sé, cuando uno le pone eso para que uno le hagan una resina, corona. Una corona. Entonces le voy a hacer el modelo, la vaina. Sí. Tres veces nunca le quedó bien y cada vez me metía esas agujas. Sí, el molde. No, es molde, se llama. Mejor dicho, es que no puedo el dolor. Gracias. Emilio, adelante. Ok, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto vamos con Lady Gaga y un tema de su nuevo disco Cromática, con la participación especial de Blackpink, Sour Candy. I'm home.